1. El padre de tu primo es tu... Sí, el padre de tu primo es tu tío. 2. Los hijos de tus padres son tus... Sí, los hijos de tus padres son tus hermanos. 3. La hermana de tu padre es tu... Sí, la hermana de tu padre es tu tía. 4. Los niños de dos esposos son sus... Sí, los niños de dos esposos son sus hijos.